En la mañana de Clan 4, jueves, nos visita también hoy Agustina Miglionico, referente a nivel local, bueno, de todo lo que es la comisión, el movimiento contra lo que es la con el temática cada vez más candente de la reforma de la seguridad social. Agustina, bienvenida, un gusto recibirte. Buenos días, Daniel, buenos días a toda la audiencia. Pregunto si hace calor. No es necesario. Que la semana que viene no hay un día que dé menos de 32 grados. No me tenés que preguntar ni si hace calor ni si estamos trabajando agitadamente todavía. Ninguna de las dos cosas es necesaria. Como el frío, los primeros parece que son el doble, ¿no? Sí, los primeros se sienten un poco más. Hoy distinta temática, ¿no? Bienvenida. Hoy, sí, estamos en una una línea de trabajo a corto plazo, de alguna forma ayudando, potenciando el trabajo que vienen haciendo los compañeros de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, la COJUPE, de cara a las elecciones de BPS, ¿no? Ajá. Esta coordinadora integra el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social y nos parece dentro de las asociaciones, organizaciones que integran el movimiento, es la única que presenta lista. Nos parece válido también apoyar el trabajo, el movimiento de estos jubilados, que se viene trabajando fuertemente en Paysandú también, con algunas volanteadas y demás, otras que están pendientes para este fin de semana. Una temática no menor que nos involucra a todos, pasivos, activos, profesional, el tema del BPS. Y fecha que es bueno recordar también, porque muchos no tenemos, lo tenemos medio en el aire, ahí viene la elección del BPS, tenemos la obligación además de participar, de votar, más allá de lo decididamente personal, pero es bueno recordarlo, Agustina, antes de tomar el contacto. Sí, bueno, las elecciones del BPS son el 28 de noviembre. En realidad, a nosotros lo que nos parece muy importante es poner sobre los medios de prensa de Paysandú la discusión de la propuesta de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que es una lista alternativa, la lista 2, que busca reivindicaciones de los jubilados, un sector de la sociedad muy vulnerado, descuidado y olvidado por las leyes, las líneas de trabajo sociales de gobiernos pasados. Y bueno, entonces estamos en esta instancia de alguna forma brindar o abrir la puerta a los medios de prensa de Paysandú. Por eso hoy tenemos comunicación telefónica. Así es, tenemos comunicación con el candidato Héctor Morales. No sé si nos está escuchando Héctor, le damos la bienvenida para que se integre, participe, bueno, y nos cuente de esto que Agustina ingresado. Bueno, buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia de la radio. Con mucho gusto vamos a estar un ratito con ustedes. Es un gusto escucharlo. Decirles que sí, muchas gracias. Decirles que sí, que la compañera tiene razón. La Coordinadora de Jubilados presenta la lista 2 para estas elecciones que se realizarán el 28 de noviembre para elegir los representantes sociales en el directorio del BPS. Nosotros no es la primera vez que nos presentamos. Nos presentamos en la anterior elección, sacamos 96.000 votos, podíamos haber sacado muchos más, podríamos incluso haber ganado la elección, pero fuimos trampeados. A las 10 de la mañana, en miles de circuitos de todo el país, no quedaba una de nuestras listas. Le habían dado la orden a algunos votantes que no respondían, por supuesto, a nuestra lista, y que a las nuestras nos hicieran desaparecer, y a las 10 de la mañana no quedaba una sola lista en miles de circuitos. Lo denunciamos a la Corte Electoral, pero el señor presidente de la Corte se lavó las manos y dijo que la culpa era nuestra por no tener delegado. Y ahí, para los compañeros de Paysandú, va una señalización. Hay que trabajar de aquí en más para conseguir compromisos de militantes por la causa de la seguridad social, de familiares, de amigos, para que actúen como delegados el día de la elección, con listas en la mano para que no desaparezcan nuestras listas y después no se puedan reponer. Hablando de sectores, Héctor, usted se postula en el sector, sin lugar a dudas, más castigado a la hora de los números en cuanto a la remuneración, que me imagino es la primer solicitud que el 90% le hace. ¿Queremos mejorar nuestra jubilación? Con todo respeto para mí y para mis colegas jubilados y pensionistas, es verdad, integramos el club de los desgraciados. Trabajamos toda una vida, enriquecimos a nuestros patrones públicos y privados, enriquecimos a gobernantes de los anteriores y de los actuales, y como premio a eso, digo, tenemos una vejez, en la inmensa mayoría de los casos, muy pero muy dolorosa, donde cobramos facilidades que no alcanzan siquiera para satisfacer nuestras necesidades básicas como seres humanos, de alimentación, de salud, de vivienda, de abrigo, ni que hablar de esparcimiento ni nada que se le parezca, ¿no? Integramos uno de los sectores más atacados por este sistema genocida que nos rige desde hace tantos años en el Uruguay y que hace que los pobres vivamos muy pero muy mal. Más allá de todas las riquezas que hayamos creado, más allá de todos aquellos a quienes hayamos enriquecido. Hablando, Héctor, de las reivindicaciones justamente para los jubilados, ¿cuáles serían los puntos fundamentales a resaltar? Bueno, lo primero, en el año la seguridad social se viene atacando desde la dictadura para acá. Teníamos una seguridad social en la década del 60 que era el espejo del mundo, era el espejo de todos los trabajadores del mundo que venían al Uruguay a ver cuál era el milagro de la seguridad social uruguaya, que amparaba a los trabajadores, a los seres humanos desde antes de nacer hasta después de morir. Y esto es textual, no es. Mis hijos, por ejemplo, nacieron en los sanatorios de asignación de familia. Su madre fue atendida a partir de los 3 meses de parto. Después fueron atendidos como niños, cobrando asignaciones familiares hasta la adolescencia. Y después de eso, uno de ellos pasó a engrosar el campo del trabajo, se hizo médico y está en otra caja, en la caja profesional. En el año 95-96, en la transición del gobierno del doctor Sanguinetti con el doctor Lacalle, se realizó la estafa más grande que nos han hecho los uruguayos en nuestra historia como nación. El sistema mixto, se creó el sistema mixto y nacieron las AFAP. La seguridad social es un derecho humano fundamental, totalmente contrapuesto con el lucro. Sin embargo, estos dos señores resolvieron instalar el sistema mixto acá en el Uruguay. Y hago una estampa de la estafa. Si en el Banco de Previsión Social usted saca una jubilación de 16, 17, 18 mil pesos, con mucha suerte en la FAP podrá sacar 3 mil. Es una estafa colosal. Bueno, el primer punto de nuestra plataforma es la derogación de la AFAP. El segundo es que la jubilación misma sea equivalente a una canasta, a media canasta básica familiar. La gente dirá, bueno, pero está pidiendo el jubilado medio, ya sus hijos los crió y todo. No, pero con la vejez vienen los problemas, con la vejez vienen las nanas, vamos al médico, el médico nos dice, tiene que comer saludable, no puede comer esto, no podemos comer, pagar la comida chatarra que comemos, cuanto más comer saludable. Si tenemos que atendernos la salud, Más allá de que mucha gente se atiende en salud pública, en salud pública, pese al heroísmo de la inmensa mayoría de sus trabajadores, digo, no hay máquinas para hacer estudios, no hay medicamentos, no hay especialistas, gente tiene que esperar, tiene que comprar los medicamentos afuera, hacerse los estudios afuera, es impresionante. Y ni hay que hablar de los que tienen medicina privada, la famosa mutualista, que de mutualista no tiene nada, también tratar. Entonces reclamamos media canasta básica familiar, reclamamos que los ajustes sean cada 4 meses. Nos ajustaron en enero, ya con una pérdida enero pasado, una pérdida comparada del ajuste que tuvimos con la inflación de casi dos puntos. Ya íbamos perdiendo en enero y los precios no se detuvieron en enero, siguieron disparando, y cada vez tenemos menos poder adquisitivo, cada vez podemos comprar menos cosas, después de haber trabajado toda una vida como vejez, y en la vejez tenemos como premio vivir esta vida a los altos que vivimos sufriendo, privándonos de todo. Entonces reclamamos ajustes cada 4 meses, como debe ser. Reclamamos la derogación del IAS. Vuelvo a repetir, la seguridad social es un derecho humano fundamental, y un derecho humano fundamental se contrapone con el lucro. El artículo 67 de la Constitución establece cuáles son las bases financieras para pagar las jubilaciones y las pensiones: los aportes patronales, los aportes de los trabajadores y del Estado si fuere necesario. Resulta que nos cobran impuestos, y nos cobran impuestos a nosotros, mientras que a los patrones se rebajaron a la mitad los aportes que tenían que hacer, y hay miles de exoneraciones a empresas, sobre todo si son grandes empresas, y más aún si son transnacionales, Zona Franca, UPM. Ninguna de esas paga un solo peso de aporte a la seguridad social. Hay empresas uruguayas también, por supuesto, acá en Montevideo, Pulsa, la empresa de ómnibus, no la había exonerado, pero la patronal paga un 7.5%, pero los señores de CUSA pagan mucho menos de un 7.5%, anda por un 3% lo que pagan, y así otras patronales. Reclamamos rechazamos totalmente esta reforma de la seguridad social que nos quiere imponer el gobierno, que dicen que no nos va a afectar a nosotros, nos va a afectar porque a través de la LUC cambiaron la ley de urgente consideración, cambiaron los mecanismos de ajustes jubilatorios, y nos va a perjudicar, pero va a perjudicar sobre todo a nuestros hijos, a nuestros nietos, que nuestros nietos, quién sabe si algún día se podrán jubilar, si existirá la seguridad social. La señora Cristina Lagarde, gerente del Fondo Monetario Internacional, dijo hace alrededor de 2 años que el mundo estaba envejecido y que eso le hacía mucho mal a la economía. Había que hacer algo ya. Por casualidad apareció el coronavirus y aparecieron las reformas de la seguridad social que se están haciendo en todo el mundo, en todo el mundo. Al sistema financiero le rechina la seguridad social. Dicen que los viejos somos un gasto, como ellos tienen su vejez asegurada. Dicen que los viejos somos un gasto, y la ecuación que hacen es que trabajemos hasta el penúltimo día de nuestra vida y al otro día nos muéramos. Así no gastan a nosotros. Quieren alargar la edad de trabajo, quieren alargar los años de trabajo para poder jubilarse, alargar la edad, quieren le van a poner a FAP a todo el mundo ahí ya se eliminan los topes y todos los trabajadores de todas las cajas van a tener AFAP. Hacer nuestros hijos y nuestros nietos, vuelvo a repetir, quién sabe si algún día tienen seguridad social. Si la tienen, va a ser algo miserable, miserable, miserable. Hemos hablado con Héctor Morales desde Montevideo, lista 2 para los pasivos en las próximas elecciones del 28 de noviembre, en un contacto que seguramente, Héctor, no va a ser el último y que por el momento mucho vamos agradeciendo con un saludo muy cordial a la distancia y el agradecimiento por estos minutos, ¿eh? Bueno, mucho gusto. Termino diciéndoles que hay que votar a la lista 2 porque quienes están representando en el Banco de Pensión Social a los jubilados, no solo que no han hecho nada en defensa de los jubilados, sino que se han constituido en cómplices de este sistema tan, pero tan duro para con los jubilados y pensionistas. Muchas gracias a la radio, y con mucho gusto cuando ustedes quieran. También despido a Agustina por este jueves. Muy bien, muchas gracias y bueno, nos vemos la semana próxima. Un abrazo.